Cuando uno se encuentra con un amigo, con un conocido, con alguien que aprecia, se genera inmediatamente el deseo de charlar, de pasar un rato juntos, de compartir un café o un mate, de juntarse en algún momento a conversar. Uno dice, ¿cómo estás, amigo? Te extrañaba tanto. Tenía tantas ganas de verte. La oración es eso. La oración es un diálogo, la posibilidad de conversar con alguien que conozco. Es indispensable que yo descubra que estoy orando cuando converso con alguien que me conoce, que me escucha, que capta todo lo que siento y todo lo que digo y lo entiende perfectamente. Por eso es un error pensar en Dios como piensa mucha gente. Piensan en Dios como una energía, como una forma de energía de la naturaleza. Piensan en el Espíritu Santo como una energía que tiene la posibilidad de sanar o que tiene la posibilidad de hacer el bien. Pero Dios es mucho más que eso. Es alguien capaz de conocer y de amar perfectamente. Es alguien que me llama por mi nombre, me reconoce, porque Él es Dios y tiene una inteligencia infinita, una capacidad de captar todo a la perfección, sin que nada, nada, nada pueda escapar a su atención. Por eso, no hay cosa que yo pueda ocultarle, ni sentimientos, ni planes que sean secretos para Él. Yo puedo decirle, como le digo a un amigo, no, estoy bien, está todo bien. Mi amigo me mira a los ojos y me dice, yo no te veo bien. Yo veo que ese rostro está lleno de sombras. Yo te veo preocupado. A mi amigo, a ese amigo que me conoce desde mucho tiempo, no puedo ocultarle de verdad cómo estoy. Y así es con Dios. Así es con Él. No hay nada que yo pueda ocultarle de mi vida, de mi realidad. Hay un salmo en la Biblia que dice, Señor, tú me penetras y me conoces. Cuando la palabra todavía no llegó a mi lengua, tú ya la conoces entera. Y si le pido a las tinieblas que me cubran y a la noche que me rodee, para vos ninguna sombra es oscura. Y la noche es tan clara como el día. Qué hermoso que el poeta haya podido escribir esta hermosa oración, este hermoso reconocimiento de la profundidad de la presencia de Dios en nosotros. Te lo vuelvo a leer. Me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre él. Dice el Salmo, Señor, tú me penetras y me conoces. Cuando la palabra todavía no llegó a mi lengua, tú ya la conoces entera. Y si le pido a las tinieblas que me cubran y a la noche que me rodee, para ti ninguna sombra es oscura y la noche es tan clara como el día. Qué hermoso saber que no hay oscuridad en la que Dios no pueda penetrar. No podemos pedirle al Espíritu Santo que no nos conozca, que no penetre nuestros pensamientos. No podemos apartarlo para que ignore algo de nosotros. No podemos esconderle, ni siquiera aquello que nos escondemos a nosotros mismos. Por eso, cuando vamos a contarle algo, Él sabe a la perfección de qué estamos hablando. No tenemos que tener miedo de que no nos entienda, ni tenemos que esforzarnos para encontrar las palabras justas cuando queremos explicarle algo. Basta que lo digamos, porque Él lo conoce mejor que nosotros. Muchas veces yo me encuentro en un nudo, estoy mal, y entonces trato de encontrar la forma de romper esa barrera de silencio que me genero cuando estoy enojado, cuando estoy triste, y de mirarlo a Dios y de decirle, a ver, ¿de qué modo puedo expresarme a Él? Me di cuenta que Cuando más alterado estoy, cuando más nervioso estoy, cuando más angustiado estoy, es cuando más necesito ponerme en contacto con Dios. Ponerme en contacto con su Espíritu Santo. Necesito abrirme y hablar con Él como hablaría con un amigo. Y me encuentro frente a su altar. Y me encuentro de rodillas ante Él. Y me cuesta mucho hablar. Y entonces termino diciendo, Señor, vos lo sabés todo. Vos sabés lo que me pasa. Vos conocés de mi interior mucho más de lo que yo mismo conozco. Vos conocés de mí mucho más profundamente de lo que mi conciencia me permite conocer. Vos sabés que no estoy bien. Vos sabés que hoy necesito de vos. Te pido que me ayudes. Te pido que traigas paz a mi vida. Te pido que me ayudes a darme cuenta en qué me equivoqué. Te pido perdón por haberme equivocado. Te pido que me muestres luz para saber cómo salir de este mal momento. Y allí está Él. Cuando tengo esa capacidad y esa posibilidad de hacer una oración sincera, charlando con Él como hablaría con un amigo, con alguien que me conoce más que nadie, con alguien que estoy seguro que cuando yo le hablo, sonríe amablemente, con el conocimiento de alguien que sabe lo que me pasa. Sonríe, despliega un abrazo de oso, abre sus brazos para abrazarme y para contenerme y para darme todo ese amor que tiene para darme. Y me ayuda a salir, no mágicamente, porque si la solución es mágica no sirve. Me ayuda a darme cuenta de mis errores y la forma que tengo que hacer para que esos errores se corrijan. Gracias, Señor. Gracias por ser mi amigo. Gracias por no dejar de estar ahí al lado mío, aunque te desprecie, aunque no valore tu amistad, aunque yo no sea el que está demasiado cerca. Vos siempre, siempre estás cerca.